amor. Dejas una ciudad vacía sin tu calor. Al paso de esta charla siento como algo muere en tu corazón. Y pienso en todas las veces que pude haberlo hecho mejor. Perdón. Atrás. Es pensar en tan solo la idea de decirte adiós. Verte otra vez pasar y actuar como si no existiéramos. Verte y no poder tocarte es una maldita prisión. Ojalá lo hubiera hecho mejor. Ciudad vacía sin tu calor. Al paso de esta charla siento como algo muere en tu corazón. Y pienso en todas las veces que pude haberlo hecho mejor.